Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día lunes 6 de octubre. Para el día de hoy se espera una mínima de 11 grados, una máxima de 22. Para el martes baja un poquito la temperatura, la mínima 8 grados, la máxima 26. El miércoles mínima de 12, máxima 28. Jueves mínima de 14, máxima de 32. El viernes mínima de 16, máxima de 35. El sábado mínima de 18, máxima de 36. El domingo mínima de 17 grados, máxima de 32. Así tenemos las probabilidades solamente de cielo parcialmente nublado, salvo el litoral con fuertes lluvias en Misiones, el norte de Entre Ríos, Chaco y Formosa. Tendremos por ahora toda la semana con cielo parcialmente nublado a despejado, con temperaturas de septiembre primaveral, ahora en este octubre que comienza con mucha información en esta semana. Comenzamos una semana cargada de información. Vamos entonces a las noticias, lo que usted tiene que saber para este lunes 6 de octubre. Bienvenidos. Títulos para el día de la fecha. Están dictando clases virtuales para alumnas involucradas en el caso de bullying. Desde el Ministerio de Educación, a través de un comunicado, informaron que se dispusieron medidas con un plan de continuidad pedagógica con una implementación de clases virtuales por 15 días en una aula digital institucional. Alumnos también convocaron para el día de hoy a una manifestación pacífica en la Plaza 9 de Julio, que está a una cuadra del Colegio Provincial 1. Por otro lado, también en coincidencia con el Día del Camino, el gobernador Ricardo Quintela, junto a la comitiva, inauguró 17 kilómetros de una ruta que accede a San José, una localidad desde la Ruta 6 que vincula a San Lorenzo sobre Ruta 5, beneficiando también a otros puestos. Es una huella que fue transformada en un camino rural consolidado, construido con fondos de la provincia. En el deporte seguramente ya lo tendremos a Jorge Javier Galleguillo hablando de la goleada de Boca, Newell's Old Boys, y quedando líder de la zona A. También una tragedia en Capayán, un joven riojano perece tras un vuelco. En Chamical se anuncia la marcha con críticas a la jueza Loredro. Esto será frente a tribunales. Por otro lado, también la información es un proyecto que se ha lanzado desde el Ministerio de Salud, que se fue presentado el martes pasado, proyecto Respirar Bien. Esto para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el denominado EPOC, en la provincia de La Rioja. Una iniciativa que tiene cooperación internacional y también participación de instituciones de nuestro país, de Perú, Brasil y también del Reino Unido. Un programa que se desarrolla en conjunto con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, el IESIX, y tiene como objetivo fortalecer la investigación aplicada al primer nivel de atención, favoreciendo la detención temprana y el tratamiento oportuno de esta enfermedad. Continúa también la venta de la rifa comunitaria, apoyada por la Jalar. El sorteo será el próximo día 16, y en Chilecito siguen actividades por el mes del torronte riojano. A nivel país hay expectativa por el valor del dólar y otras variables financieras que se suman también por la espera de una ayuda de los Estados Unidos. En el mundo, más información acerca del Congreso de Estados Unidos, que reclama su derecho a decidir las acciones militares de Trump contra las embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe. Desde la CGT Regional La Rioja se va a realizar diferentes actividades deportivas durante esta semana y que tienen que ver con el Día de la Madre y el Mes Rosa, con el objetivo de promover y participación de las mujeres trabajadoras y sus familias. Esto surgió de parte de la UPCN. Nosotros tuvimos la palabra de Daniel Mercado, su titular, como secretario general, derivando en el que este evento, que será organizado en forma conjunta con la CGT. La rifa comunitaria Te Acompaño, impulsada por la vicegobernadora Teresita Madera desde la legislatura provincial, acompañada por Ajalar, está ya en el tramo final, quedando pocos días para adquirir los números. Un sorteo que se va a realizar el próximo jueves a las 20 con transmisión por redes sociales. El viernes continúa el taller de la Escuela de Bioconstrucción para armado de adobes y construcción de muros. Una iniciativa de la articulación público-privada orientada a formar mano de obra especializada en técnicas de constructiva desde las sostenibles. Las inscripciones se pueden realizar a través de un código de imágenes de redes sociales y también a través del Instagram, @escuela.bioconstrucción. En Facebook como Escuela de Bioconstrucción. También hay información que continúa abierta la convocatoria para artistas visuales que quieran participar de la muestra de grabadores en el marco del mes del grabado La Rioja. La inscripción será hasta el día 17 en la Dirección de Culturas de la provincia. En Chilecito continúa el mes del Torrontés riojano con muchas actividades. Desde Turismo Chilecito también dijeron que hay muchas propuestas que se van a desarrollar durante todo el mes de octubre. Las actividades se enfocan en el Torrontés, cata de vinos, juegos sensoriales, tour del Torrontés, concurso de tragos y degustaciones. En Desiderio Tello, contratados municipales pueden volver a levantar una carpa si no hay respuesta de la municipalidad, porque piensan que se están ya finiquitando estos contratos. Se busca recaudar fondos para la protección de nidos, equipos de monitoreo, kits de recolección de muestras y anillado de aves. Cónclave entre el presidente del postulante de La Libertad Avanza en Buenos Aires, José Luis Espert, y en Olivos, fue que se había ratificado la candidatura, que finalmente terminó siendo levantada, esto a nivel nacional en la parte política. La información con todos ustedes para el día de la fecha, ahora con voces de protagonistas. Roberto Carrizo, secretario general de Ser Salud, habló sobre falta de pago de viáticos en Chamical. Lo escuchamos. Lamentablemente, como la historia se viene dando mes a mes, los compañeros del hospital de Chamical están reclamando el pago de viáticos que les deben desde el mes de mayo. Hoy ya entramos a transitar los primeros días de octubre y los compañeros todavía no pueden cobrar. Así que pedimos por favor a las autoridades del Ministerio de Salud que agilicen pronto y concreten el pago de los viáticos a los compañeros del hospital de Chamical. ¿Están trabajando normalmente en el desagosto, no? Sí, sí, trabajan normalmente. Bueno, siempre hay retraso en el pago de viáticos, no solamente de Chamical, de Chepe, muchas veces Villa Unión o otras zonas sanitarias, pero esto no se tiene que hacer costumbre en los trabajadores que la sufren día a día. Tiene que ser una prioridad para las autoridades de salud en que estos expedientes, pagarle inmediatamente todas las deudas que se deben con relación al tema de los viáticos. ¿Y con las guardias, cómo se está trabajando? Las guardias se vienen llevando normalmente, cubriéndose de los fines de semana, los días feriados. Lamentablemente todavía no hemos tenido respuesta de parte del Ministerio de Salud en cuanto a la actualización del valor de las guardias. Este reclamo lo vamos a seguir sosteniendo y manteniendo, dado de que el último aumento que tuvieron las guardias fue en el mes de febrero. También pasada el tema de las elecciones, seguramente vamos a volver de nuevo con todo el tema del reclamo salarial antes que finalice el año. Necesitamos urgentemente discutir sobre todo este tema. Hoy, en horas de la tarde-noche, mantiene una reunión política con el candidato diputado Alberto Paredes Ortiz. Exactamente, hoy nos pidió el sector que lleve una propuesta para su candidatura, como el doctor Paredes Urquiza, en el sindicato. Se va a hacer una reunión a las 20 horas. También estuvimos la semana pasada con el doctor Villalba, que tiene otro sector en donde también va con otra propuesta a la Cámara de Diputados, y seguramente la próxima semana nos visitarán otros candidatos de otros partidos políticos, en la cual nosotros decidimos con la comisión directiva, los delegados, escuchar las propuestas de todos, pero también interactuar con nuestras opiniones en cuanto a la necesidad que nosotros y la visión que nosotros tenemos en cuanto al sistema de salud y todas las modificaciones que deben hacerse para mejorar el sistema y obviamente para jerarquizar más al trabajador de la salud. Fernando Córdoba, secretario general de Luz y Fuerza, habla sobre una asamblea permanente, lugares de trabajo y en reglamento con las empresas de generación y transporte por paritarias. Así es, con la empresa generadora. Hemos empezado con un kit de colaboración, digamos, más que todo con trabajo a reglamento, asamblea en lugares de trabajo en lo que respecta a la generación riojana, al Grupo Seco y a Transener. En estas tres empresas de generación y de transporte estamos en pleno conflicto, digamos, ya que lo mismo no hemos acordado lo que es el incremento a las paritarias. Teóricamente Es posible que el lunes próximo, el día 6, la federación se junte con el grupo de generación para ver si podemos llegar a algún acuerdo. ¿En qué afecta a la comunidad estas medidas de fuerza, Fernando? No se está realizando el plan de mantenimiento correctivo y en caso de emergencia grande, lógicamente se va a poner en servicio la máquina, pero en caso de reparación y toda esa cosa, la gente no se va a hacer extensión horaria y nada de todo lo que corresponde. ¿Cuánto estaban solicitando ustedes en estos? Nosotros con todas las empresas venimos firmando de acuerdo a la inflación y en este caso la empresa aduce que el Estado Nacional no le ha cumplido con el pago de lo que corresponde algunos meses para atrás y en algunos casos le dio unos bonos y no le levantaron el bono, por lo cuanto ellos también están pasando momentos difíciles. Pero yo creo que los trabajadores están cumpliendo en tiempo y forma todo lo que corresponde y hay que hacer las gestiones necesarias para que esa le puedan pagar a las empresas y nosotros también pueda la gente cobrar. ¿Es un paro por tiempo indeterminado? No, esto es, vuelvo a repetirte, estamos en trabajo a reglamento, asamblea, pero a partir del día lunes recién se va a tener un diálogo con generación y lógicamente una vez que se firma con generación, sin duda vamos a hacer la parte de transporte. Para mañana sábado se está organizando la fiesta del más pequeñito, ¿no? Así es como lo hacemos todos los años, para el Día del Niño, de los hijos de afiliados, repito, los hijos de afiliados, nosotros hacemos una preinscripción por razones de organización para ver la cantidad de juguetes y todo lo demás y posteriormente la realizamos. Y en este caso todos sabemos que hemos atrasado una fiesta de lo que ha sido los 75 años, pero no podemos dejar de no realizar lo que veníamos haciendo todos los compañeros que tenían hijos de afiliados, en este caso los que se han inscrito y todo lo demás. En la parte de la capital se va a realizar el día sábado a partir de las 17:30 en el albergue 219, donde van a entregar juguetes, diversión, todo lo demás, como siempre lo realizamos a los más pequeños. También se va a realizar en todas las filiales, llámese Chamical, Chepe, Villa Unión, Chilecito, Famatina, Aymogasta. Aymogasta la va a estar realizando esta tarde mismo, el día viernes, y otros con distintas fechas también, por lo cual todos los hijos de afiliados de los activos van a tener el festejo del Día del Niño. Presentamos ahora la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Un fin de semana cargado de información deportiva. Muy buenos días, Jorge Javier, adelante. Bueno, Germán, felicitaciones. Duquesa, dos en casa para comenzar con el pie derecho en un partido difícil. Dos cuartos abajo, vos sos el cerebro del equipo. ¿Cómo lo remontaron? El entretiempo fue clave. La verdad que no fuimos el equipo de ayer. Obviamente que Collón, a mi forma de ver, tiene mejor calidad de juego, más rodaje. Ellos están participando en el provincial. Si bien sabíamos de qué clase de jugadoras y el ritmo de juego que ellos llevan, con la presión y demás, no supimos el primer tiempo tener un buen accionar en el juego, pero después el otro tiempo fue bastante claro y ellas entendieron el mensaje para que empecemos a accionar de otra manera el juego. A partir de allí, de un fortalecimiento defensivo, llevamos claramente nuestras ofensivas como queríamos hacerlo, así que realmente fue una remontada bastante importante. En un cuarto logramos remontar esa diferencia y de ahí el último cuarto ya fue palo a palo, que ya se puso más entretenido el juego, que gracias a Dios 2-0, y es felizmente comenzar de esa manera, es muy importante. Germán, cuando le toca entrar a las chicas nuevas, Pili, Eda, ¿qué es lo que le pedís vos? Simplemente que entren a realizar lo que ellas saben. Ellas claramente están disponibles para el equipo, a disposición del equipo. Obviamente que se les pide la intensidad, la inteligencia, la responsabilidad, sobre todo de estar en un equipo de esta magnitud, y ellas se desenvuelven y les damos la tranquilidad de que al equivocarse no pasa nada, ni va a venir el reto del profe ni de sus compañeras. Al contrario, ellas que entren a disfrutar sus momentos que les toque jugar, ¿no? Germán, el primer tiempo no fue malo. En el entretiempo hubo que ajustar, de cerrar esa puerta de atrás que estaba costando trabajo para poder empezar a correr, ¿no? Sí, eran esas rotaciones que ya las teníamos en claro. Sí, sabíamos de que ellas atacaban de esa manera, sus porcentajes de tres no eran buenos hasta que llegaron acá y bueno, se les abrió un poquito los lanzamientos de tres, nos metieron 5 triples el primer tiempo, después un poco se les cerró, supimos contener las rotaciones, fuimos mucho más inteligentes a la hora de ayuda sobre la ayuda, los cambios múltiples, se contuvo mejor a Rufino, un partidazo de Camila, me encantó, la verdad que eso fue clave también para la remontada. Sí, eso lo hablamos con ella recién en la nota, le tocó bailar con la más fea abajo, lo cumplió bien y ayudó mucho a que puedan salir las chicas y dejar descubiertas las espaldas. Voy a fortalecer la parte donde no se desesperaron las chicas con el resultado adverso. Vos que vas a hacer hincapié que vale el triunfo. De que arranquemos el partido jugando de esa manera. No podemos esperar de que nos saquen tanta diferencia como para empezar a accionar como equipo en la parte defensiva sobre todo. Hay tiempo para corregir, se viene el segundo juego, muchas cosas por fortalecer, muchas cosas por corregir. La verdad que me encanta que una nena de 18 años, Pilar, haya cambiado la energía del juego en la primera parte, después Camila, una jugadora de rol. Me encanta esa jugadora de que entran para colaborar y olvidarse de tirarlo, olvidarse de encestar, olvidarse de los números, ¿sí? Así que vamos a fortalecer en cada una de ellas para seguir accionando. Nos toca Hindú, otro difícil rival, el próximo viernes. Y a prepararse para lo que se viene porque estamos muy bien. Gracias, Germán, y felicitaciones. Bueno, saludos, muchachos, gracias. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Los que hemos participado, muchísimas gracias, le decimos al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también desde el deporte, el periodista especializado deportivo Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos pueden encontrar a través de la red YouTube, Spotify y también en el sitio archive.org. Muchísimas gracias a todos. Será entonces hasta el día martes, hasta ese momento.